Parra tenía un perro. Guerra tenía una parra. El perro de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra al perro de Parra y Parra le dijo a Guerra, ¿por qué ha pegado Guerra con la porra al perro de Parra? Y Guerra le contestó, si el perro de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra al perro de Parra.